quiero estar lejos de ti, Jesús. Cerca de ti, Señor, ahí queremos estar. Esa canción que acabamos de cantar no es para mí nada más un pensamiento bonito que se me ocurrió un día. Es una realidad en mi corazón. Yo estoy convencido que si yo dejara al Señor, yo no tengo a dónde ir. Si en esta noche yo decidiera negar mi fe y no seguirle más, cuando salgo de este auditorio, literalmente no tengo a dónde ir. Yo no puedo regresar con mi esposa porque mi relación con mi esposa gira alrededor de la persona de Jesús. Tampoco puedo volver con mis hijos porque mi relación con mis hijos gira alrededor de la persona de Jesús. Todo lo que yo hago, todo lo que mi esposa y yo hacemos, todo lo que en mi familia hacemos, gira alrededor de la persona de Jesús. ¿Es así en tu vida? Sin Él no tenemos a dónde ir. Escribir canciones es algo que yo empecé a hacer cuando tenía 16 años y fue algo que me gustó en el momento que lo empecé a hacer. Dios puso en mi corazón cierta habilidad para escribirlo, para escribir ciertas canciones, y lo he hecho por muchos años, pero de vez en cuando soy sorprendido y soy tocado por canciones que Dios está haciendo surgir en estos días, y compositores y cantantes y músicos que Dios está levantando en estos días. Y es para mí un placer en esta noche invitar aquí a la plataforma a un amigo mío que para mí es uno de los mejores compositores que conozco, joven con mucho futuro, y él va a pasar ahora a este lugar y vamos a cantar una canción él y yo juntos. Abel Zavala.